Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Buenas tardes, ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Mi compañero Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto y espero que estén pasando un excelente día. Y su servidora Lilia Arellano, en este su programa Estado de los Estados. En directo, pues, Radio 620, ¿cómo pasan los años y las generaciones pasadas y las presentes y siguen escuchando la estación? ¿Verdad? Pues te digo algo, yo tendría, estamos hablando de que pues tengo 56 años ya. Cumplo. Ay, Víctor, ¿cómo es que te ves de 70? Espero yo llegue a la edad que aparente. Pero fíjate que tendría yo 6 años, aproximadamente, quizá menos. Y tenía uno de esos radios chiquititos, esos como de plástico, eran como los primeros de plástico, que eran así muy modernos para los años 60, principios de los 60. Y entonces, y ahí me la pasaba yo escuchando, porque era la estación que escuchaba mi papá. Es que ya ahora trae otros asuntos. Oye, pues tienes registros en tu memoria desde que tenías como 4 o 5 años. Fíjate que hay algunos detalles, ¿no? Claro que no me acuerdo mucho, ¿no? Pues su radito, su radiecito. El radiecito sí, porque era verde pistache, fíjate, son esos de verde pistache de perillas doradas. Así todas eran de perillas. De perillas, ¿no? Sí, dos perillas, una donde, y además era AM, porque no había FM. No. Y la AM ya después ya llegó con dos estaciones. Óyeme, ¿y cómo eran de reunión familiar las radionovelas, verdad? Y entonces entró cabalgando y sí. ¿No? Y de pronto se frenó y de pronto se escuchó. Sí. Sí. Todos esos trucos que se hacían en las cabinas de grabación. Y la gente, bueno, escuchábamos Calimán. Mis abuelos escuchaban Chucho el Roto, ese no te lo podías perder. Bueno, claro, no, también nosotros escuchábamos, como no, había, no me acuerdo cuál era la estación que pasaban esas novelas. Pasaban Chucho el Roto y pasaban otras. Y la XQ. Sí, ¿verdad? La W, la XQ, la tremenda corte, ¿cómo era? Sí. Esa, ¿verdad? El Tres Patines, Nananina y el y Gumercindo. Sí, sí. Y había, imagínate cómo. Oye, ya quisiéramos nosotros tener una tremenda corte como esa, caray. No, pues tenemos una que se llama Chistes, ¿no? No. Oye, bueno, por lo menos convertirnos todos en Tres Patines y reclamar, porque ya te diste cuenta que ya se presentó el primer amparo colectivo, ¿no? 300 agrupaciones de abogados firmaron a través de una confederación. Sí, un amparo colectivo por la violación a varios artículos. Pues, mira, con el asunto de la reforma energética, sí. Sí, los de la corte no van a dejar pasar nada. No, ¿sabes por qué? Porque aquí la justificación es muy simple. También está en juego la consulta popular por ese mismo motivo. Porque pero al la final consulta es hasta las elecciones federales. Sí, hasta las elecciones federales, pero tienes tú que la Corte puede definir de que es legal o ilegal la consulta. Y si no se pueden llevar a consulta los temas fiscales. Entonces la reforma tiene pues implicaciones fiscales, lo mismo que por ese motivo tampoco no hay amparo contra asuntos fiscales. Sí, pero un renglón es el fiscal, un renglón. Sí. Pero no todo. No, están pidiendo, mira, aquí está el chiste de todo. ¿Cómo lo pidas? Si tú dices, oye, ¿cuál es el tema que vas a tocar? Oye, el asunto de las tierras. Ah, bueno, el asunto de las tierras puede ser tocado por la Corte, claro que sí. Bueno, ¿no ves que ya se las piensan endilgar al Tribunal Superior Agrario? Todos los conflictos que puedan existir en relación a la tierra, que lo solucione el Tribunal Superior Agrario. Como si este tribunal trabajara de manera tan eficiente, ¿eh? No, es una porquería. Ese tribunal, ¿no? ¿Sabes? Bueno, igual que casi todos los tribunales especializados en el país. A partir del fallecimiento, bueno, del fallecimiento y un año antes, un poco más de un año, del retiro de Ricardo García Villalobos, eso es un circo. Es un circo. Bueno, pues mira, la forma en que roban es impresionante, la forma en que tienen, pues. García Villalobos, fíjate que negocio. En estos mismos micrófonos, sí, nos señaló en alguna ocasión el grave peligro del campo mexicano, que ya estaba en un alto porcentaje en manos de narcotraficantes. mí me gustaría conocer su opinión ahora entre narcos y inversionistas extranjeros. ¿Qué se queda? ¿Qué se queda, Víctor? A ver. Mira. Yo... Porque el narcotráfico tiene arrendadas tierras. O las tienes, pues se las apropió ya muchas de ellas. Lo que pasa en Michoacán, mira, Michoacán es como el reflejo de todo lo que está pasando en el país. Michoacán, por ejemplo, los limoneros, los aguacateros, ¿qué es lo que llegan con los limoneros? Un momento, tu producción ya es mía. Oye, pues me la pasé trabajando, estoy endeudado, es mía. Pues entonces llegan y se la roban, y después la venden. Sí, bueno, ese es el robo del cultivo, del producto. Pero también con las tierras después las dejan y las abandonan. O sea, estamos viendo una crisis. Hace cuántos años, no me acuerdo, cuando empezábamos en este negocio, había con López Portillo, recuerdo que llegó un líder agrario que le dijo, Humberto Serrano Pérez, no sé si te acuerdas de él, un auténtico bandidazo. Y llega y le dice al presidente, dice, miren, lo único que quiero decirles es que hay inseguridad en la tierra. ¿Cuántos años tendré de López Portillo para acá? Estamos hablando de más de 35 años. Sigue la misma inseguridad en la tierra. Sí, en la tenencia de la tierra es lo mismo. Y a mí me impactaba por aquel tiempo que cada determinados meses entregaban 2 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas, 20 millones de hectáreas. O yo no sé cuántas veces repartieron las hectáreas del país, pero dice, ¿de dónde se sacan tanto? Y cada informe presidencial, la certificación en la tenencia de la tierra de no sé cuántos cientos de hectáreas o miles de hectáreas en el país. Y bueno, esto no puede ser. Hay que ver qué es lo que viene también, porque la próxima reforma que está buscando el gobierno es la de la reforma agraria. No reforma agraria, sino es una agraria. Esa reforma está buscando pues que sea productivo el campo. Pues la única manera de ser productivo el campo son por dos caminos. Uno es con recursos reales. O tres caminos más bien. Otro es el conocimiento, es enseñarle al campesino cómo producir, no nada más irse con el maíz o algunos de los productos, que son los tradicionales, maíz, frijol y el sorgo. Y el tercer punto que para mí es muy importante, fíjate, es de que precisamente el gobierno te otorgue garantías sobre la tierra. Mira, una cosa que llegó Lázaro Cárdenas y llegó a repartir y hacer ejidos y compartir, va a ser poquitas zonas de propiedad. El ejido no funcionó. ¿Por qué? Porque convertías tú a un pequeño productor, pero pequeñísimo productor, sin recursos, o sea, faltaba el dinero. O sea, si hubiera habido ejidos con dinero, esto hubiera sido otro país. Pero no había dinero. Entonces teníamos que estar pues buscando la manera de que pues estos pequeños ejidos pudieran producir. Muchos de ellos, ¿qué producen? Pues lo único que tenían a su alcance que era el maíz. Entonces este país se convirtió en un productor de maíz, pero para el autoconsumo. Y la gente nada más comía maíz. O sea, no había ni oportunidad de ir a comprar o de cambiar el maíz por el frijol o por un poquito de verduras. Todo esto, lo que sí debemos hacer ya es dejar de sacar las posiciones populistas de repartir la tierra por repartirla. No, se necesita una estrategia. Una estrategia bien clara, desde el punto de vista productivo. Bueno, al ejido como una figura podrías haberlo apoyado lo suficiente como para que la gente tuviera una producción no solamente para autoabastecerse, sino más allá. Claro. Ahora, fíjate, a mí me sorprende lo que hace la historia con nosotros, ¿no? Por ejemplo, imagina o trae a tu mente, a tu memoria, las fotos, las filmaciones que se han visto de las cintas de aquel tiempo, de la gente entregándole a Cárdenas gallinas, cerdos, alhajas, escrituras, ¿no? para pagar a las transnacionales y quedarte tú con tu petrolera. Para lo que después se dice que si para los ingleses y que no sé qué, y que si hubo una pugna diferente, en fin, lo que sea. Estoy hablando de la reacción de la gente. Del pueblo, ¿no? Porque el pueblo es noble de por sí. Hoy ve las manifestaciones de rechazo. Ve los insultos. Sí, pero hay dos cosas. Ve las cosas que están, déjame terminar, completamente en contra. Ajá. Luego, ¿cuánto tiempo hemos cargado con la tierra del maíz? Que sin maíz no hay país. Bueno, el maya que fue de los grandes productores de maíz, fíjate que no basaba su alimentación en el maíz, lo basaban en los ramones. El ramón es una especie como de fruta que cae permanentemente, para ellos no hay temporada, es siempre, siempre. Y con esta haces una masa y haces tortillas. Y la producción que había en aquel tiempo, que había millones de mayas, no cientos ni miles, como algunos narradores se empeñan en hacernos creer, no hubiese alcanzado para alimentar a ese pueblo. Fundamentalmente se alimentaban del ramón, de este árbol, de este fruto. Entonces, otro engaño. De repente nos sorprendemos por toda esta fiereza, una situación inhumana con la que los sicarios asesinan, mutilan, cortan cabezas, etcétera. Oye, ¿y nuestras culturas no eran sanguinarias también? ¿Tú crees que les ponían morfina a las princesas aztecas para extraerles el corazón y ofrecerlo a sus dioses? ¿Y los sacrificios humanos? La sangre española que traemos también venían. Pues allí se, entonces, se fíjate cómo terribles. Lo que va pasando con la historia. Pero además de que esto, Víctor, no es privativo de México. Hace 50 años, fíjate, 50 años, esta novela a la que hicimos referencia hace algún tiempo de Irving Wallace, que no recordábamos el nombre, y sí, uno de nuestros radioescuchas nos lo dio, El Hombre. Fíjate, tuvo la visión de señalar lo que sucedería con los ciudadanos norteamericanos de llegar un negro a la presidencia. Curiosamente, este libro, que dejó de editarse hace muchos años, tiene hoy una nueva edición, fíjate. Otra vez hicieron una edición que en su contraportada dice: con voz de profeta, Irving Wallace nos ofrece en esta novela, publicada por vez primera en 1964, una apasionante crónica de lo que ocurriría si algún día un negro llegara a la presidencia del país más poderoso del mundo. Y ya vimos qué es lo que ha sucedido, ¿eh? Este tampoco hace a un lado sus orígenes violentos, ¿eh? Hombre, ¿qué puede decirse ahora de que recibió el Premio Nobel de la Paz después de lo que está haciendo con los niños, de lo que ha dictado en contra de los migrantes, de la forma en la que reconoce fueron torturados los que suponen fueron los terroristas del 11 de septiembre negro? Pues eso fue. Oye, fundamentalmente George W. Bush, ¿no? Y al final de cuentas Bush fue... No, ahorita. Él dijo, hay algo que la clave de todo esto es de que él había prometido durante su campaña, que son promesas de campaña, que iba a acabar con Guantánamo. No lo ha hecho. Vamos a ver que el presidente de Estados Unidos es un empleado de los más poderosos grupos económicos y políticos de Estados Unidos. Y esos poderosos grupos, ¿qué fue lo que hicieron con el asunto de Irak? Se fueron contra Irak. ¿Por qué? Porque el papá sufrió una afrenta de parte del que era en aquel entonces presidente iraquí, Saddam Hussein. O sea, lo humilló públicamente, lo cual hizo incluso hasta perder la reelección con Clinton. Todo esto que vemos en la relación internacional, dice, son cuestiones emocionales. Si hay uno de los halcones de la ultraderecha de Estados Unidos, que en este caso está representado por la familia Bush, los grandes poderosos económicos petroleros están representados por Bush, los que nos estaban robando el petróleo en nuestro país a través de la cuenca del Golfo de México, fue la familia Bush. Ahora, como empleado, ¿qué es lo que hace Obama? Hoy pues seguir la misma tendencia. Ahora, de que pues son los miembros del imperio y quieren mantenerse como el imperio durante décadas más o quizás siglos, pues esa es la estrategia que está llevando el gobierno de Estados Unidos. Mira, yo yo no veo en el caso de, yo considero hasta en el caso de Obama, pues un personaje que llega al gobierno de Estados Unidos y lo considero pues un tipo acorralado por las presiones de los poderosos grupos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Gaza? En Gaza, pues precisamente la presión de los grupos políticos internos y también de los grupos más poderosos económicos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó con el asunto de Guantánamo? Pues siguen explotando el petróleo de Irak, se lo siguen robando, porque esa es la expresión. Aunque hoy, ¿qué es lo que pasó? Dejaron de pronto, sacaron a las tropas norteamericanas de Irak. Bueno, ¿y eso qué dejó? Pues dejó abandonado al gobierno que ellos impusieron en Irak. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos los grupos musulmanes? Pues atacar a los grupos cristianos cercanos a comunidades cercanas a Bagdad. Y ante esa situación, pues lo único que te das cuenta es la inmigración, pues la crisis política, las matanzas que hay en Irak. Todo este tipo de cosas, como el choque que tienen con la Unión Soviética, que fue el más grave error que tuvo Obama, choca con la Unión Soviética, choca con Putin. Y Putin, lo que se ve que aquí ha sido un estadista. Sí, pero es otra farsa. Ya los dos son, ya están dentro del liberalismo económico, ya adiós están socialismo. Están luchando por los mercados. Ya, ¿sí? Ya, el socialismo se dieron cuenta, como lo hizo Cuba. Además, cuando lo mira, hizo pues yo quisiera China. Tener la capacidad que tú tienes para analizar las cosas en el exterior, porque yo no entiendo ni las de afuera y ya ni las de adentro. Y me interesan son más fáciles de la que la del negro este, que para mí ha demostrado que es un inútil, un incapaz, que también es un pelele, que está en manos de otros intereses y que no sirvió para nada. Porque sus ancestros, otros negros, lucharon por quitar la esclavitud. Han luchado por muchas cosas, por obtener un lugar y un respeto. Este, por lo único que han luchado es porque le recuerden a su progenitora y africana madre. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Radio 620. Hoy, después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Yo tengo el orgullo de ser nayarita. Nayarit, con su olor a pino, encino y roble, nos hace evocar al legendario y aguerrido caudillo indígena Nayar, de quien su nombre se deriva. Desde sus hermosas playas y selváticos paisajes, divisamos el extenso arenal del Novillero, el tranquilo oleaje de San Blas, las rocosidades de Matanchén y los manglares de la Laguna Mezcalteca, donde las alturas de Miramar, la boca de Camichín y Asadero nos llevan a la ambiciosa combinación Sierra Mar de Bahía de Banderas, ideal para la diversión y el descanso. Toda esta riqueza natural, más su alfarería de barro poroso, sus textiles y sofisticada herrería, así como sus fieles copias prehispánicas, hacen de Nayarit el embajador de la mexicanidad. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha. El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Bueno, Víctor, hay que tomarnos un remedio para el coraje, a seguir resistiendo. ¿Habrá remedio? A ver, vamos a ver qué nos dice la doctora, ¿qué nos dice Leopoldo Cantú? Usted ha escuchado sus cápsulas aquí. en punto de las 4:30, hoy quisimos adelantarnos un poco. ¿Hay remedio para las cuestiones estas de los corajes y los berrinches y el estrés y todo lo que nos está pasando, doctora? Espíritu. Como espíritu, pero no, es espíritu. Ajá. Con la O al final. Con la final. O al final, ah. Pero sí es espíritu. Sí, hay remedio. ¿Sí? Sí, hay remedio, claro que sí. Que no sea el de Robert Williams, ¿verdad? Que nos colgamos en la puerta del closet. ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? Bueno, todas las emociones negativas, los corajes, los disgustos, los hurtos, se van al hígado. Y precisamente para cuando tenemos estos problemas de mucho coraje, mucho enojo, no hay como un té bien amargo para suavizar todas estas emociones negativas que de alguna manera interfieren en el buen funcionamiento de nuestro hígado y por consecuencia en toda nuestra economía, en todo nuestro cuerpo. ¿Cómo puede ser que estamos amargados ahí con el corajote atravesado? Y usted me dice que todavía un té amargo. Me parece que es como cuando te duele, no sé, un brazo, un codo, la pierna, y de repente pasa alguien y ¡chin! Te piso un cayuta, pues si se te olvida el dolor del codo, ¿no? Entonces, ante la amargura del té, pues yo creo que ya una mentada de madre ya se alivió uno, ¿no? Sí. Es algo así como cuando hace mucho calor y tomas café caliente, ¿se te quita el calor? ¿No? Es algo que contrarresta en el cuerpo. La finalidad es que nosotros estamos manejando medicina complementaria y estamos muy, muy conscientes y muy creídos que es un gran apoyo para el cuerpo la recomendación de beber agua, la recomendación de la buena alimentación, porque la buena alimentación y el deporte son la base del bienestar corporal. Bueno, yo me pregunto, hablamos mucho de buena alimentación. ¿Qué es buena alimentación cuando la leche no es leche? Cuando los animales están siendo criados con hormonas, cuando el 90% de las cosas que consumimos no son naturales, tienen fertilizantes, tienen muchas cosas. ¿A qué ya le llamamos una alimentación sana? ¿Qué es? Yo ya no le encuentro, ni en las naranjas. Así es, fíjate que desgraciadamente ahora los fertilizantes contienen muchas sustancias químicas. Sin embargo, sabemos que pueden obtener fertilizantes orgánicos a través de un proceso donde se utiliza la lombriz, donde esta misma va a transformar el estiércol en minerales, y este va a ser un abono altamente efectivo. Sí, pero ya no lo usan. No, ya eso ya es cosa de... Ya no se usa, entonces no, uno puede estarse rompiendo la garganta, rasgándosela, diciendo, es que tenemos que alimentarnos sanamente cuando lo que estamos comprando no está sano. O sea, vamos partiendo de esa base. Fíjate que efectivamente, muy muy buen punto el que estás comentando. Y así es, justamente estamos consumiendo comida congelada, estamos consumiendo comida con fertilizantes y a veces hasta con veneno. Es los alimentos que consumimos. Pero en la medida de lo posible, si tú tratas a tus alimentos personalmente, que tú los laves, que tú los cures, hasta bendecir los alimentos se vale. Entonces, sí te genera cierto bienestar. Si te cuidas de a de veras, es decir, si consumes alimentos vivos, como es un huevo, como es pollo, pescado, alimentos sanos, la carne, pues bueno, deja mucho que desear. No, el pollo más. Sí, claro, no, hombre, el pollo más, sí. El pollo ya está hasta pestoso. Creo que de la carne la más sana ahora dicen que es la del cerdo. Eso dicen. Bueno, hay pollos que ni tienen alas. Sí. O hay pollos que ya nada más, lo único, ya están con una cosa que dicen que es su cabeza, o sea, están totalmente ya deformados por las hormonas. Sí, hombre, es cristro. Sin embargo, Lilia, fíjate que sí vemos nosotros en la consulta que cuando hacemos un cambio, introducimos más frutas, más verduras, que afortunadamente aquí en la ciudad sí las tenemos. Entonces, cuando hacemos ese cambio, sí vemos la mejoría del paciente. Por eso mi insistencia, y siempre en las cápsulas van a encontrar un licuado de frutas, de verduras. Sí, además barato, como medida preventiva está súper. Incluso curativa, o sea, sí se les ayuda a los pacientes mucho cuando evitamos muchos alimentos artificiales y les introducimos más frutas y verduras. Entonces, a pesar de todo esto que mencionas, que es muy cierto, sí se ayudan con el consumo de abundantes frutas y verduras, porque si tú les preguntas cuántas frutas consumió el día de hoy, cuántas verduras crudas consumió el día de hoy, y yo, por ejemplo, recomiendo dos frutas al día y cinco verduras diferentes al día, les preguntamos y casi no se consumen. Entonces, cuando hacemos este pequeño cambio, sí ven mejoría en su cuerpo. Me supongo, porque pasamos a etapas que parecen absurdas. Quintana Roo y parte de la península en Yucatán, pues son las tierras del zapote. ¿Y sabes que lo único que no encuentras es zapote? Aquí lo compras en Superama, o lo compras en la Jamaica, o en La Viga, pero en los supers de Quintana Roo no te encuentras un zapote, cuando el zapote tiene un sinnúmero de cualidades, todas. Uh-huh. El zapote negro, incluso mezclado con jugo de naranja, tengo entendido que te da una limpieza intestinal de primera, ¿no? Y un licuado muy sabroso. Riquísimo. Sí. Y entonces dices, bueno, y lo que antes era Guanajuato, Irapuato, ¿te acuerdas? La tierra de las fresas. A ver, ve, pide unas fresas con crema. Más fácil te las comes en el Fishers que en Irapuato. ¿Qué nos está pasando? El deporte, hace un momento mencionabas, la buena alimentación y el deporte. ¿Es sano que practiques deporte en un gimnasio que es un área cerrada, con pues un oxígeno artificial, un aire lavado, eso es sano? Me parece que no. ¿No? No, en cambio dices, no, bueno, yo estoy sudi, sudi aquí muy a gusto, pero ¿y qué estaré respirando? Porque no hay una ventana, ni una. ¿Sí, ole? No, definitivamente, de veras, y lo digo en serio, sí, si nos ponemos a ver la realidad de las cosas... De la existencia, de ¿no? De la existencia y cómo son, o sea, cómo te pones a hacer ejercicio a la hora a la hora pico del tráfico aquí en la Ciudad de México, ¿no? En un parque, respirando todo aquel smog que salen de los coches, toda esa nube gris que está arribita de nosotros todos los días permanentemente. Sí, definitivamente deja mucho que desear, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, sí hay ayuda. Que hacernos de la vista gorda, ¿no? No, fíjate, Lilia, que sí, o sea, aún así en esas condiciones que dices, cuando el cuerpo empieza a sudar, está eliminando toxinas. Y esa es una parte muy importante de nuestra salud. Aparte, se activa circulación, se mantienen articulaciones flexibles, entonces sí hay que hacer ejercicio. Lo mejor sería hacia el aire libre, como tú mencionas, y aún así con los pormenores de la contaminación. Sin embargo, sí les recomiendo que hagan ejercicio una hora todos los días. Bueno, al final, y una de las razones por las que se han expuesto de esta manera los renglones referentes a la salud, pues es para darnos cuenta de lo que hemos hecho, ¿eh? Definitivo. Fíjate, no eres libre de salir porque te contaminas, te intoxicas, te asfixias, estás respirando de todo. Lo mismo aplica para la comida. La comida. Lo mismo. Lo que hemos hecho con la comida. Sí, sí. Sí, pero con las grandes ciudades, abandonando las zonas en donde, pues, puedes vivir de una manera muchísimo más tranquila. ¿En qué momento te hiciste consumista, Víctor Sánchez Baños? Desde que nací. ¿Desde que naciste? ¿De plano? De plano. ¿Consumista de qué primero? De todo. Pues desde que naces te vuelves consumista, ¿no? Porque de alguna manera tus padres te van dando todo lo que tienes. Ahora el culpable fue tu papá y tu mamá. No, ¿y claro, tú sí. Ya cuando tomaste conciencia? Nunca has tomado conciencia sobre el consumismo. Nunca lo comes. Todo lo que tú haces es consumir. ¿Cuántas corbatas tienes? ¿Qué? ¿Me vas a criticar? No, ¿cuántas bonitas tienes? Porque nomás te puedes poner una. Sí. Entonces yo no veo la necesidad, ¿no? ¿Hay necesidad de tener 200? ¿O 100? ¿O 40? No, pero sí con... Los días de la semana son 7. Es como las mujeres. No. Nosotras somos aparte. Los zapatos. No. Mujeres, ¿no? Oye, ¿cuántos zapatos tienes? Claro. No te pases. No, pues, oye, ¿qué te pasa? No tengo nomás. No, bueno, eso depende del oficio al que te dediques. Porque si tienes que caminar mucho por las noches, si necesitas varios pares, porque se te gastan. Bueno, a ver, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? ¿Me acompañan? Vámonos al corte y después a la cápsula de la doctora. XENK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Chiapas tiene un gobierno verde. El gobierno verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel El Güero Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiarán a más de 80.000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche aquí por Radio 620. Por su relevancia histórica, expedientes judiciales que resguarda la Suprema Corte del Porfiriato a la Postrevolución fueron reconocidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo México. La UNESCO también reconocerá como parte de la memoria internacional expedientes sobre el amparo mexicano y su trascendencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Radio 620. Hola, les habla su amiga la doctora Graciela y el día de hoy les quiero hablar sobre obesidad y varices, porque sin duda la obesidad va a afectar a varios órganos y tejidos, pero uno de los sistemas que más daña la obesidad es el circulatorio. Esto debido a la formación de placas de colesterol que impiden que la sangre circule libremente y que en las piernas puede provocar varices y flebitis. El principal síntoma en las personas obesas es un dolor difuso en ambas piernas, pero también puede haber cambios de coloración de la piel, retención de líquidos, sensación de hormigueo, alteraciones de la sensibilidad, pero sobre todo el dolor. Por lo que si usted tiene este problema, es importante que baje de peso y cuide su sistema circulatorio. Por lo que les quiero recomendar un licuado que lleva el jugo de 2 toronjas, 6 fresas, 1 pera y 1 guayaba, con 2 cucharadas de semilla de girasol, que hay que licuar perfectamente y lo va a tomar todas las mañanas en ayuno como único desayuno. Si quedó alguna duda, comuníquese en este momento a los teléfonos del consultorio al 10-55-8906 y 10-55-8907. Con la obesidad se produce un incremento en el volumen sanguíneo, lo que ocasiona una deformación de las venas con tramos tortuosos y dilatados, que si se inflaman pueden provocar una flebitis o bien una úlcera varicosa. Así es que ¿no cree que ya es tiempo de bajar esos kilitos que tiene de más? Aproveche nuestra promoción de únicamente 50 pesos la consulta. Solo llame a los teléfonos del consultorio para hacer su cita al 10-55-8906 y 10-55-8907. Los espero, doctora Graciela Espíritu Alarcón. Teléfono en cabina 5553-4620, 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. ¿Ya viste la receta para que se nos quite lo gordo, Víctor? Pues sí, pero ¿no ya la veo entonces milagrosa, fíjate. Pues. con una rebana, una rebanadora de carne. Dice el señor Tapia que él tiene el remedio para los corajes. Que si queremos vivir días tranquilos y felices, tomamos haz tepentonto y no analices, dice. Bueno. Yo creo que no le pusieron tepentonto, pero digo, no dijo eso. Debe haber dicho otra cosa y estos le modifican, ¿verdad? Porque piensan que es una grosería y no es una grosería. Ah, no, claro. Pues para nada. Jorge González Durán, ¿tú sí tienes groserías? Sí, sí tengo. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, no sé si sean groserías. ¿Cómo se les llama a estas chicas con las que se fueron los diputados estos del PAN? Las prepago. Las prepago, sí, bueno. Cuando a uno de estos diputados lo sacaron de allá porque le dijeron, oye, vámonos con unas prepago. Y él llegó con su minifalda, depilado, con peluca y todo, y lo sacaron. No me digas. ¿Por qué? Sí, pues que no, y merece, se mete transvestista y parece mesera de Sambors, mano, ya ni la ruega. Sí, sí. Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Lo que se está preparando, pensé que me ibas a preguntar, Lilia, que me iban a preguntar que como yo estaba y les iba yo a responder, pues estaré bien en el 2018 cuando se empiecen a ver algunos de los primeros estados. Jorge, yo apenas te dejé de ver el lunes, ¿cómo te voy a preguntar claro, que verdad. ¿Cómo estás? Pues así como estás, gordo y cabezón. ¿Eh? ¿Eh? Síguele. Entonces, hay mucha ingenuidad de parte de estos, porque en este sexenio, de parte de los diputados del PAN y de parte de muchos altos funcionarios que se van de juega, que se van con teiboleras, que se reúnen con los capos, porque está de moda grabar y filtrar luego las grabaciones. Naturalmente que desde el gobierno se graban o se obtienen los videos y se les filtra diversos medios según convenga a los intereses en turno. Pero todos están grabados, o todos estamos grabados. Esto no quiere decir que, no todos los videos van a salir, sino de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo venga la cuestión política y los intereses de estos grupos. Los que están a salvo son los nuevos ricos y la nueva oligarquía que se está formando. Como durante el porfirismo surgieron los científicos, y durante el gobierno de Porfirio Díaz se creó una casta que fue barrida en algunos aspectos y por un tiempo por la revolución. Los hijos, sobre todo de los últimos presidentes de la República, están ya prestos para asociarse con los intereses, con las grandes compañías que ya están aquí. Mañana, cuando Pedro Joaquín Codwell, esa es su única función, de a conocer dónde y cuándo y cómo se ha repartido el territorio nacional, ya veremos la voracidad de estas empresas ya formadas, ya asociadas, que van a venir a disputarse los pedazos de nuestro país, de nuestra geografía, ya totalmente distribuido. Ya está el pastel de México, está distribuido ya entre estas grandes corporaciones, con la asociación, con la participación de los oligarcas nacionales, pero no solamente los de la iniciativa privada, sino que vamos a ver allí a todo el salinato, a todos los que se enriquecieron durante el gobierno de Salinas, de Cedillo y de Fox, que es la misma camada. Todos van a estar allí con las nuevas empresas, repito, ya formadas, que a partir de esta semana van a empezar a comerse el gran pastel que en que se convirtió nuestro país. Nuestro subsuelo. Nuestro subsuelo, claro. Y mientras tanto, pues, todavía nos echan el señuelo de que a partir del 2015, 2016, 2018 se van a empezar a ver los resultados de estas reformas energéticas dadas a conocer ayer y recibidas con muchos aplausos, pero el mensaje fue también el video este de los... Este es un mensaje realmente que les dé... que les ha de haber puesto los pelos de punta a muchos políticos del país, porque esta reunión a puerta cerrada de los diputados federales panistas no fue casual, fue un pago a su sumisión, un pago a la docilidad con que se han comportado. Y todavía vienen a echarnos el cuento los panistas con que ellos obtuvieron un triunfo, una victoria cultural. ¿Qué es eso? Sí mismo. ¿Quién sabe qué es? Sí mismo, sí mismo. Porque ya es, ya lo que obtuvieron fue la repartición del país. La victoria, desde que se fundó el PAN, se fundó para luchar contra el cardenismo. Y tuvieron que pasar de 1940, 60, 75 años para que el PAN obtuviera la victoria, no ellos en el poder, sino con el PRI en el poder. De eso sí lo pueden, pues ya lo han dicho, ¿no? Obtuvieron 75 años después esta victoria sobre algo de lo más auténtico, de alguna manera, de la Revolución Mexicana, ya requiescas en paz. Todo lo que de bueno, lo de que de positivo tuvo la lucha social iniciada en 1910, se acabó de un solo tajo. Y ha vuelto otra vez el neoporfirismo. Pedro Aspe y todos los grandes oligarcas de este país son descendientes de las grandes familias que se enriquecieron durante el porfiriato. Sí, son los mismos, hombre. Son los mismos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Pues pensando en todo lo que dijiste. Bueno. Sobre todo porque, fíjate, Víctor, ¿sí sabías que a Tlacomulco le van a construir 4 autopistas más? ¿De las que tiene? De las 3 que ya tiene. 4 más. Le entregan un presupuesto para carreteras muchísimo más alto que el que puede tener Tabasco, que es una entidad petrolera, Guerrero, que es una entidad turística, Baja California. Fíjate, 4 autopistas más. Y tiene participaciones federales que no van de acuerdo a los menos de 100 mil habitantes que tiene el pueblito, ¿eh? Tiene mucho menos de 100 mil habitantes. Fíjate. Mucho menos. Para que veas la inequidad, todo eso. ¿Cómo es ya un reflejo de lo podrido que está nuestro sistema, verdad? Pero ¿y ahora cómo lo cambiamos? Vámonos al corte. Jorge González, hasta dentro de una semana. Hasta dentro de una semana. Radio 620. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. Turismo a Fondo, la emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas, a través de Radio 620. A ver, chicos, Pedro, tú vas de delantero. Y yo, profe. Ana y Luis se van a la media. Y yo, profe. Carlos y Mónica de defensas. Y yo, profe. Pepe, tú de portero. Y yo, profe. Uy, ¿y tú cómo te llamas? Si no los registras, no existen. Registra a tus hijos ya. Es su derecho. Hazlo en nombre de las niñas y los niños. UNICEF, DIF, Gobierno de la República. Radio 620. No, sí, enójate. El té de hojas. El té para el hígado podrido. Sí. ¿Cómo se llama? Oh, bueno, hay varios, por ejemplo, cardo mariano, que es muy bueno para evitar el hígado graso. ¿Y dónde se compra eso? Bueno, pues puede ser en los mercados. Sí. No vayas a tener que ir al mercado de Sonora y salgas con una limpia ahí, limpia pachuli. ¿Cómo sales con una víbora para meterla allí en la Cámara de Diputados y que se devoren entre ellos, no? Porque mencionaste aquí antes del corte la hipocresía que rodea a los panistas. Así es, estamos afuera del... Pero, ¿es de hoy? Óyeme, ¿no te acuerdas en la exhibición de Carlos Castillo Peraza vestido de mariposa en Mérida? Sí. En un baile ahí de disfraces. Sí, así es. Ahí vestido de mariposita. Y bueno, al final... General Redentor que se supo. De la Democracia Cristiana Mexicana. Bueno, y luego los del reino de Marcial Maciel... ¿No es una derecha? ¿No pederastas? Sí, es una derecha, sí. Bueno, es una derecha religiosa. Y lo que hizo, por ejemplo, el mismo Diego Fernández Ceballos, ¿no? Cuando no se quería casar con su nueva novia, a la cual hizo su carretera del amor. Tampoco se casó con la exesposa. Con las esposas supuestamente se había casado. Por la iglesia, por la civil. Por eso es un hombre dedicado a no respetar las leyes. Entonces, es un personaje, imagínate, ese tipo de panistas que hablan de la familia, que hablan del respeto, que hablan de la coherencia. ¿El queretano es el que se le cayó el hospital? Sí, o el de San Luis Potosí, que le encuentra a la esposa con el gobernador es el que le encuentra a la esposa con 12 feos ahí trabajando. Yo me imagino. ¿O Alex Gobernador? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, pero pues su esposa, para mayores datos, su esposa es una senadora del PAN por Querétaro. Se me olvidó el nombre, ahorita lo busco, ¿no? Podrían hacer 20 programas con el mismo tema, por lo visto, ¿verdad? Ah, sí, no, entre mariquetas y eso y lo otro, 200 mil, no sé cuánto lleva ese programa, y no se acaba, la sigue la mata no dando. No se acaba, qué barbaridad, eso sí es... Bueno, entonces, ¿cómo se llama el té? Bueno, ahí está el cardo mariano, también está el té de boldo, la alcachofa, también todos estos son para limonillo. Oye, ¿por qué le dicen a la gente andas de alcachofa? Porque bueno, alcahuete ya se sabe, pero también en lugar de es mi alcachofa. Es por rima, ¿no? Porque rima. ¿Con qué rima? Con alcachofa. ¿Como Alka-Seltzer? No, ¿qué es? No. ¿No, que no rima el alcachofa con Alka-Seltzer? No, ¿y qué tiene que ver el Alka-Seltzer con el alcachofa? Con... No. ¿Por qué le dicen alcachofa? No la había... ¿A qué saben las alcachofas? No tienen así un sabor así exquisito, que pudiéramos decir, por ejemplo, la papa, la zanahoria, que tiene un sabor característico, ¿no? La alcachofa no, casi es ¿insabora? Insabora. A ti sí te gusta, ¿verdad? Por lo que veo. Lo que sabes qué es lo que... Depende cómo lo cocines. Sí. Eso. Porque el asunto absorbe los sabores. Mira, el arte de la cocina es el arte de la seducción. Por eso soy gordito, ¿no? Por eso me gusta ser más seducido. Me dejo seducir. Mira, yo te he visto... gordito, te flaco, quiero mucho, sí. Te he visto de pelo corto, de pelo largo, pero seductor no te he visto nunca. No, me dejo seducir. No, entonces eres facilito. No, yo soy dificilito, porque para que me seduzcas cuesta trabajo. Oye, ¿tu señora vio el programa? También. Ay, no, ya no digo nada, ¿eh? No, ay, muere, porque luego no me prestas tus chales y no me los puedo quedar. Doctora, ¿qué nos recomiendas para... vivir a gusto aparte del deporte, de todo eso. ¿Hay algún remedio que pudiésemos tomar todas las mañanas para evitar el ácido úrico, para evitar el colesterol? Estas cosas que siempre salen cuando te vas y te haces análisis y están hasta el tope. Bueno, son dos cosas así en ayunas. Muy frecuente, que son colesterol alto y triglicéridos. Entonces yo les recomiendo que se preparen un licuado todas las mañanas, antes de cualquier otro alimento, que es muy sencillo, nada más lleva manzana, una manzana pequeña criolla y dos cucharadas de avena. Esto lo licúan con agua y se pueden tomar aparte, por ejemplo, lecitina de soya, que nos ayuda también. No engorda. Se la toman todas las mañanas. Si quieren, porque avena es lo que engorda a los caballos, ¿no? Al rato se va uno a poner. Bueno, es lo que siempre me preguntan, que si no engorda. Pues no, lo que pasa es que si le agregamos todo lo demás, pues claro que sí. Pero en la mañana si se toman su licuado de la avena, que aparte es una fibra soluble que nos va a ayudar al estómago, al intestino, a veces, muchas veces al estreñimiento, nos va a ayudar en la sangre a bajar los niveles de colesterol. Puede ser con leche, doctora, en vez de agua. No, porque entonces si la leche... Si no es leche, hombre, ¿de qué pasa leche tomando? Y aparte si es supuestamente de vaca, tiene colesterol, no. Y aparte de otras sustancias, no, con agua únicamente. Listo. No, porque decían, por ejemplo, un diente de ajo. El ajo. Un poco de leche, pero que nada más te lo puedes tomar creo que un mes y dejar descansar uno, que porque si no es muy irritante. El ajo, si nada más consumes un diente de ajo en la mañana, ni hueles... y vamos a obtener todas las propiedades curativas que tiene el ajo. Por ejemplo, para el ácido úrico que me preguntabas, para la presión, para el colesterol, un diente de ajo todas las mañanas con el licuado que les acabo de mencionar, se lo pueden pasar como si fuera cápsula. Una cápsula, y no van a sentir el sabor ni van a oler. Huelen cuando ya son muchos ajos, entonces sí huelen, pero sí, como los españoles huelen a aceite y ajo. Ajá, si es uno no hay problema y lo pueden tomar todas las mañanas. Ahora me preguntabas para el ácido úrico. Hay un jugo muy muy especial, la papa contrarresta la acidez en el cuerpo. Se pueden preparar diario un jugo que lleva zanahoria, unas 6-7 zanahorias, le ponemos medio tallo de apio y una papa cruda con cáscara. Esto todo es en ayunas. Y es muy importante el consumo de crudos, que luego a veces tenemos miedo por los parásitos, pero es importante, nos informamos de cómo desparasitar, pero consumir crudos para de alguna manera obtener las vitaminas y sobre todo los minerales y los antioxidantes, porque fíjate que muchas veces tenemos el colesterol alto, pero si consumimos verduras crudas no se pega a las arterias, que es el problema del por qué el colesterol esté alto y lo queramos bajar. Bueno, pues ojalá que nos sigan haciendo favor de ilustrarnos para tener una mejor salud, ¿no? Por supuesto. Es importante. Claro que sí, Lilia. Muy importante. Muchísimas gracias. No, bienvenida a este programa. Gracias. Y muchas gracias por todo. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. Y bueno, yo también les voy a dar mi receta de ajo. ¿El ajo o qué? Ajo de ácido. No sé, ya sabía que venía por ahí. Porque como no, están las cosas... No nos queda de otra. Sí, ¿eh? Sí, es cierto. Manuel Munguía. Dice, con el salario de hoy no se compra ni el 20% de la canasta básica de 1970. No, hombre, ni el 20 ni el 10. No son suficientes ni 80 ni 320 pesos diarios. Se necesita realizar la política cero. Y esta consiste en adicionar un cero a la derecha del número 67, que vendrían a ser 670 pesos al día, lo cual alcanzaría solo para comer. Señores neoliberales, no sean ruines y mezquinos. Con 67 pesos no come una persona, menos una familia. Mientras la clase política se reparte miles de millones de dólares en cochupos y subvenciones extraordinarias, al pueblo solo le reparten pobreza y miseria, producto de sus robos y saqueos a la nación. El señor Tapia dice, Peña Nieto, cuando era candidato a la feria, candidato en la feria del libro en Guadalajara, dijo que había leído libros de los cuales no se viene el título de ellos. Dijo que leyó la Biblia, pero creo que no. Leyó los mandamientos, no robarás, no levantarás falsos testimonios, etcétera. Dice Javier Lozada, quien viera los del PAN tan truchos y persinados que se espantaron con las secretarias en Guadalajara por sus faldas cortas y hoy hasta se prostituyen. ¿Quién viera a estos persinados? ¿Les habrán llamado al gordo del PRI? ¿Les hubiera salido más barato por sus niñas? Ah, pues al Cuauhtémoc Paleta. Ah, pues ya ves cómo está Emilio Gamboa con los tesoros del Edén, metido con... Con el Camel Nassif y con el de allá de el, con el otro de Cancún, ¿cómo se llama? Sí, con el Gober Precioso. No, Precioso, sí, con Sucarcuri. Sucarcuri. Fíjate que Rubén Pinto dice, los culpables de que no baje la seguridad son, no, que no baje la inseguridad son los que dirigen, los que la dirigen, que son corruptos. Víctor, ¿nos vamos? Sí, los deseo que la pasen muy bien, soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia de noticias al momento. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García, en los controles, Juan Carlos Pineda. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Mi nombre es Lilia Arellano, le recomiendo buscar su página liliarellano.com y ahí está Víctor, Paco, Jorge, Hugo, Paco y Luis. Y todos los de la familia Televín, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los tres, Hugo, Paco y Luis. Gracias, muy buen provecho, hasta mañana. I've got you. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Mi compañero Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto y espero que estén pasando un excelente día. Y su servidora Lilia Arellano, en este su programa Estado de los Estados. En directo, pues.